viajes, cine, historia, aprendizaje del idioma español, ha sintonizado Filipinas ahora mismo, el programa que a partir de este momento te contará todo esto y más en español. Empieza en este momento el programa Filipinas ahora mismo. Acopó Simón Vivar a Tisang Pangkat ng Manunulat que van a utilizar mayoritariamente el español para mantenerles a ustedes informados sobre qué se puede hacer durante el tiempo libre o cómo disfrutar más de todo lo que nos rodea. Les invitamos a que nos acompañen durante la próxima hora. Narito ngayon si Francis A., ang tagapaghatid balita tungkol sa kalakasan. Tiempo Deportivo. Hola a todos los oyentes, hoy vamos a hablar sobre el tiro con arco, que es una práctica en la que se utiliza un arco para disparar flechas. El tiro con arco ha sido usado en la caza en las guerras, convirtiéndose en un deporte de precisión. La persona que practica el tiro con arco se llama arquero. Los dos objetos principales son la flecha y el arco. Según el diccionario de la RAE, la flecha es un arma arrojadiza compuesta de una asta delgada con una punta afilada en uno de los extremos y en el puesto algunas plumas cortas que sirven para que mantenga la dirección al ser disparada. Por otro lado, el arco es un arma hecha de una varilla. De acero, madera u otra materia elástica, sujeto por los extremos con una cuerda o bordón, de modo que forme una curva en la cual sirve para disparar flechas. Los arcos se han quedado obsoletos con el desarrollo de las armas de fuego. A pesar de eso, los arqueros siguen siendo útiles incluso en el siglo XXI. Y el tiro con arco tradicional todavía se emplea en los deportes, en la cacería en muchas zonas. En la mitología se describen arqueros algunos dioses y héroes, por ejemplo, los griegos Artemisa y Apolo, los romanos Cúpido y Diana, el germánico Águilas, y sigue con las leyendas de Guillermo Tell, Palnitoque y Robin Hood. En las representaciones anteriores de Heracles se describía arquero. El tiro con arco de alta competición consiste en disparar flechas a objetivos colocados a unas varias distancias. Se dice que este es el tipo de competición más conocido en el mundo. Una forma particularmente popular en Europa y en América es el tiro con arco en campo, disparando a objetivos generalmente colocados a varias distancias en soportes de madera. También hay otros tipos menos conocidos, otros ya históricos y otros más novedosos. El tiro con arco de competición es un deporte de precisión que implica tanto la mente como el cuerpo. Enrique Kit Cuanco es un empresario filipino y es uno de los mejores jugadores del tiro con arco en el país. Según él, es necesario el equilibrio y el ritmo en el deporte. En los otros deportes hacen falta la fuerza y la rapidez, pero las dos no importan en el tiro con arco. El deporte ha mejorado su vida y el señor Cuanco ha aprendido a ser introspectivo. Además, dice que en el deporte es necesaria la paz dentro de sí mismo porque no se puede competir con angustia. Por eso hay que disparar la flecha con una mente clara. Entre los dos, márchate y de película. Hola a todos. Buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Y les hablo desde Manila. Hoy es jueves y ahora les hablo de los mejores directores del Festival de Cine de Manila. Ahora voy a compartir con ustedes una serie sobre los mejores directores de la industria del cine filipino que han producido películas buenas. Ngayon ay babahagi ko po sa inyo ang mga natatanging Pilipinong direktor. Ako ay sumulat ng limang pinakamahuhusay sa larangan ng sine na lumahok sa patimpalak ng Festival de Cine de Manila. Festival de Manila es el Festival de Cine Anual que se celebra en Manila. El festival se extiende desde el 16 de diciembre hasta la primera semana de enero y se centra en las películas de producción nacional. Primero les presento a ustedes a Mauricio Ruiz Gallaga, más conocido como Peque Gallaga. Él nació en el 25 de agosto de 1943. Es un multipremiado director en el cine filipino. Su logro más importante en el cine es Oro Plata Mata, que dirigió después de haber ganado el Scriptwriting de Cine Experimental de las Filipinas. Él ha recibido un premio del Festival Internacional de Cine de Flandes en Bélgica en 1983. También ha dirigido las películas como Noches de Escorpio, Esposa Infiel, algunos episodios de Shake, Rattle and Roll, Baby Love y El Templo Mágico. Segundo, vamos a conocer Ismael Bernal. Fue aclamado por su versatilidad, profundidad y sofisticación como director del cine filipino. Bernal estudió cine en India. También, él hizo películas del género del drama histórico y comedias sexuales. Sus películas más aclamadas muestran las convenciones sociales, las hipocresías y las creencias. El tercer director se llama Joel Lamangan. Es un director de cine filipino y realizador de televisión y actor. Accedió a la fama en la década de 1990 como director de cine dramático. Sus películas ganadoras de premios incluyen Death Row, Hubog, Blue Moon o Luna Azul y Manupo. El cuarto director se llama Mike De Leon. Es director, guionista y productor de cine. Nació en Manila en el 24 de mayo en 1947. Su interés en el mundo cine comenzó cuando asistía a su máster en Historia del Arte en la Universidad de Heidelberg, Alemania. En 1981, ganó como el premio al mejor director del Festival de Cine de Manila, la película titulada Kisap Mata. La película trata algunos temas fuertes como el incesto, el asesinato, el suicidio y el parecido. Y por último en este día, vamos a hablar sobre César Polenario. Él ganó como el premio al mejor director del Festival de Cine de Manila, con la película Banal o Santo en 2007. Banal fue el primer largometraje de él. La carrera de César Polenario se centró en la consecución de artes de la comunicación. Además, Apolinario extiende su carrera como periodista de televisión, escritor y director de cine, y artista de la música. Además, me gustaría compartir con ustedes más información, pero ahora no tenemos más tiempo. Bueno, si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk. Y continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta mañana, hanggang sa muli. Mira qué bien se nos da eso de estar juntos los dos. Esto de planear futuro siempre acompañándonos.

mi tranquilidad. Antón es un chico rico, el hijo de uno de los negociantes que llegan a Lucban para comprar cerdos a los proveedores aquí. Cuando nos conocimos, nos llevamos muy bien. Es curioso, porque venimos de vidas muy distintas. Antón es de la ciudad, acostumbrado a cosas modernas y cosas rápidas. A pesar de todo esto, salimos juntos. Me visita dos veces cada semana aquí en Lucban, y una vez a la semana voy a Manila para estar con él. Al principio, todo iba bien, como empieza la mayoría de las parejas. Pero cada vez más, noto las diferencias entre nosotros. En algo muy sencillo, como la comida. Me gustan todos los platos con arroz y verduras. A él le gusta la comida rápida, como hamburguesas, pizzas y bocadillos. Yo no hablo inglés perfectamente. La verdad es que me cuesta un poco. Pero en su caso, es su primera lengua, más que el tagalo. Estas cosas que pueden aumentar y convertirse en problemas. Después de 6 meses saliendo con él, tengo dudas sobre la relación. Doctora Love, no sé si voy a seguir con la relación. Querida Astru, hola niña, me parece que estás complicando las cosas demasiado y estás preocupada por problemas que todavía no existen. Las diferencias sí que existen, pero ¿no crees que eso es lo que hace interesante vuestra relación? Si te cuesta hablar en inglés, ¿por qué no pides ayuda a él? Así mejoras tu inglés. Y tú puedes enseñarle un buen tagalo a cambio. ¿No te gusta la comida rápida? ¿Por qué no cocinas para él para que pueda verla la diferencia entre la comida casera y la comida basura? Hay muchas maneras para resolver tus dudas. Solo hay que ser creativo. Si realmente quieres a tu novio, vas a buscar maneras y formas para cerrar la brecha de tus diferencias. A mí me parece tan interesante la combinación vuestra. Si vosotros estáis en el mismo nivel emocional e intelectual, los otros aspectos no son tan importantes y se pueden arreglar. A lo mejor estás con él para aprender algo de él y él a ti. Aprende lo que puedas. Si estas diferencias escalan en algo más grande, como dices, trátalo cuando suceda. No hagas problemas cuando no existen. Disfruta tu tiempo con él. La vida es corta. Hay que aprovecharla. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. Doctora Love, ahora mismo, todo junto, @gmail.com. Buen fin de a todos, hasta la próxima. Con la amistad llegó el amor y descubrimos tantas cosas. Se hizo tan hermosa y la magia llegó en un juego apto para dos. Me amabas tú, te amaba yo. Son cosas tan maravillosas. Oh, pisar apagó la vela. Y poco a poco aquella flor se marchitó sin darnos cuenta. Aprendemos español. Lección número 4, los hijos. Hola, buenas noches. Esta semana estamos hablando sobre la familia. Hoy vamos a hablar sobre los hijos. Pues no todo el mundo es un padre o una madre, pero todo el mundo es un hijo o una hija, salvo a Adán y Eva en la Biblia. Un hijo o una hija es una persona respecto a su padre o su madre. El plural de hijo, o sea, hijos, puede referirse al conjunto de hijos o a los descendientes en algunos contextos. Por ejemplo, cuando se dice que los israelitas son hijos de Abraham, no quiere decir que sea su padre biológico, sino que son descendientes de Abraham. El hijo o la hija que nace primero es el hijo primogénito, o la hija primogénita. En tagalo, en el lenguaje humorístico, se dice que alguien tiene 7 hijos primogénitos cuando es un mujeriego o un don Juan. Ah, pitón panganay. El hijo o la hija que nace después del primogénito es el hijo segundogénito o la hija segundogénita. Si fuera necesario, podrían formarse terciogénito, cuadrogénito, quintogénito, etc. ¿Ano bang tama? ¿Único hijo o hijo único? Las dos están bien. Lo que pasa es que cuando se pone el adjetivo único detrás del hijo, o sea, hijo único, conserva su sentido normal. Por ejemplo, fulana es la única hija de sus padres, pero no es la hija única porque tiene hermanos varones. Ah, ganun ba? Ang pangulo ng Pilipinas, si Noynoy Aquino, ay ang nag-iisang anak o hijo único ng yumaong dating pangulong Cory Aquino. Tama ba? Cuidado, porque hijo único puede ser ambiguo en español. El presidente actual de Filipinas no es el hijo único de sus padres porque tiene hermanas. Lo que pasa es que algunos alumnos extranjeros piensan en inglés. En este caso hay que decir que el presidente es el único hijo varón porque único hijo significa que no tiene hermanos o hermanas. El Benjamín o la Benjamina es el hijo menor y por lo común el predilecto de sus padres. Es una alusión a Benjamín, hijo último y predilecto de Jacob en el Antiguo Testamento de la Biblia. Los hijos suelen nacer solos, pero A veces nacen dos hijos de un mismo parto y se llaman gemelos o mellizos. Los gemelos pueden ser idénticos o falsos. Los gemelos idénticos se parecen o son muy parecidos porque vienen del mismo embrión. Por otro lado, los gemelos falsos no se parecen en general porque vienen de los embriones diferentes. También los hijos pueden ser trillizos o cuatrillizos, pero esos dos son raros. Esto es Filipinas ahora mismo. No lloro por ti. Por las nubes que son de un blanco imposible, y aquí abajo nada es puro, todo es feo y tan horrible. No lloro por ti, no lloro por ti. Lloro por las hojas que se caen en el otoño, ni las miras al pisarlas, qué pena que abandono. No lloro por ti, no lloro por ti. Lloro por los perros que abandonan en la calle, lo que sienten, lo que sufren, nadie lo sabe. No. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Hola a todos los oyentes, buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la leyenda El Pescador y la Madre del Agua. Esa leyenda procede de un lugar en el noroeste de Brasil. Es parte de la tradición oral, lo cual quiere decir que se conocía muchos años antes de que fuera escrita. El relato se transmitió de boca en boca y nadie sabe cómo se originó la leyenda. Cuando se transmiten historias oralmente por medio de muchas personas, a veces se pueden omitir, añadir o exagerar ciertos detalles. Muchos cuentos populares siguen un modelo conocido, pero algunos pueden sorprenderte. Se me ocurren los dibujos animados y las películas de Walt Disney, que suelen tener un final feliz. Lo que pasa es que los directores intentan recrear la historia para que tenga un final feliz. Me parece que casi todo el mundo no quiere un final trágico. Cuando era joven, recuerdo haber visto una película realista en la que el protagonista se suicidó. Antes de saber el fin, me imaginaba que terminaría con un final feliz. Pero luego, me di cuenta de que no veía un cuento de hadas que suele terminar con las líneas "y vivieron felices y comieron perdices". La leyenda del pescador y la madre del agua terminó en una tragedia. Lo que pasa es que el joven pescador pensaba que podría matar al madre del agua con un cuchillo, sin saber que fue un gran riesgo lo que intentó hacer. Me pregunto por qué la madre del agua le tiene tanto miedo a los cuchillos. Creo que es invencible, o sea, nadie puede matarla con un cuchillo. El texto dice que cuando la lámina de cuchillo del pescador centelleó, una chispa relumbrante chocó contra los ojos de la mujer y ella palideció. Me parece que es la chispa a la que le tiene miedo, porque esa puede dañarla por algunas razones. Al final, me parece que una maldición cayó al joven pescador. Aunque rompió la tregua, aún viviría junto a la madre del agua, pero se arrepentiría de lo que había hecho, gimiendo y sollozando para siempre. Esa leyenda sobre el igarapé o el canal estrecho de Tarumá, quizá explique una mala temporada de pesca o una serie de desastres naturales. El hambre y la escasez son problemas graves en muchas partes del mundo, pero hay muchas maneras de combatir esos problemas. Mañana vamos a seguir hablando sobre la historia. ¡Chao! Mujer y Salud. nuestros oyentes en otros países, sobre todo los filipinos que van a volver a Filipinas para pasar las Navidades aquí, hemos elegido el tema de esta noche para vosotros: la belleza en los viajes en avión. Muchos viajeros vienen desde lugares muy lejos, como Medio Oriente, Canadá, Estados Unidos, Europa, así que no es raro tener más de 3 escalas en el viaje. Después de 14 hasta más de 20 horas de viaje, ya hueles un poco. Tu piel tiene mucha grasa. Te ves completamente desarreglada. No es buena encontrarte con tu familia esperando en el aeropuerto así, ¿eh? Aún peor, un marido o novio. Hay que tener en cuenta que sí, puedes mantenerte fresca, limpia y guapa en un viaje largo. Vamos a revisar estos consejos para conseguirlo en www.webdelabelleza.com. Tignan natin. Primero, tener una botella con atomizador. Podemos rociarnos la cara y el cuello periódicamente durante todo el viaje para mantener la piel hidratada. Esto nos hace sentir bien y tener un aroma agradable. Será de gran ayuda a nuestra piel. Segundo, tener una botella con agua. Esto es porque no sabemos si la azafata demorará en atendernos. Hidratar nuestra piel de adentro hacia afuera es muy importante. Beber agua nos hará sentirnos bien y vernos mejor. Tercero, bálsamo para labios, para evitar que estos se resequen, porque muchas veces en viajes largos se puede llegar al destino con los labios ya cuarteados por culpa del aire acondicionado. Mentas o enjuague bucal seco. Para refrescar el aliento inmediatamente, es mejor llevarlos en forma de caramelos. Así nos ayudarán a reducir también la ansiedad por el viaje. Y ya que el maquillaje reseca más la piel dentro del avión, el rimel suele correrse y los poros pueden obstruirse ocasionando brotes. Es recomendable viajar con la piel limpia, sin base de maquillaje, solo con un poco de hidrante. Pero eso sí, antes de aterrizar, puedes maquillarte para llegar radiante a tu destino. Límite también el consumo de café y alcohol. Huwag masyado uminom ng kape at alak. Si consumes mucho alcohol o cafeína, solo conseguiremos estar muy agotadas y demasiado alertas. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hannah.alcoceba@gmail.com. Muchas gracias por escuchar al segmento. Kita-kita ulit tayo bukas. Hasta mañana. Aún recuerdo el momento, un instante en el tiempo, en que tú te acercaste a mí. Tú llenaste de vida una fiesta aburrida, una noche de un día gris. Largas tardes de invierno, compartimos sueños en paseos por el jardín. Tus miradas sinceras no hallaban respuesta, porque el mundo me hizo así. Sentí tus abrazos y los besos que recibí. Me faltó valentía de decirte mi vida. Yo te quiero a ti. Aunque no encontré el valor, no. Ya es la hora de que llegue mi revolución. Soy rebelde en libertad. Lucharé con la esperanza que pueda sentir mi corazón. Soy rebelde. En unos segundos te ofrecemos más contenidos interesantes en tu programa favorito. La cocina de Francis. Hola a todos los oyentes, es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a hablar sobre una de las carnes vitales que puede sustituir la carne de animal. El gluten, también conocido como seitán, es una carne vital hecha a base de proteínas de trigo. Se hace un gluten por pasar la masa de harina de trigo en agua hasta que toda la fécula ya se haya disuelto. Lo restante es una masa elástica de gluten insoluble que se cocina antes de comer. El gluten es una alternativa a los productos de soja como el tofu. Algunos tipos de gluten tienen una textura fibrosa que se parecen más a la carne de animal comparado con los otros sustitutos. Se suele utilizar el gluten en vez de la carne de animal en las cocinas asiáticas, vegetarianas, budistas y macrobióticas. El gluten de trigo es muy popular en Japón, en China, en donde se desarrolló primero, y también en las otras partes de Asia Occidental y sudeste de Asia. En Asia forma parte de los platos de los restaurantes que sirven a clientes budistas que no comen la carne de animal. En la cocina china, el gluten está estofado para que absorba los sabores del estofado. Las bolas fritas de gluten, que son largas y hinchadas, pueden rellenarse. En la cocina china no se suele comer el gluten sencillo. Hay tres tipos de gluten chino. El gluten grasiento es el gluten crudo cortado en trocitos y formado en una bola que tiene alrededor de 3 a 5 centímetros de diámetro. Las bolas están fritas sumergiendo en aceite hasta que se doren. Luego están estofadas antes de comer y suelen comerse acompañadas de champiñones negros. El gluten cocido al vapor es el gluten que se ha envuelto para tener la forma de una salchicha antes de cocinarlo al vapor. Este tipo de gluten tiene una textura densa y puede tener un color desde blanquecino hasta gris verdoso. El gluten cocido al horno tiene una textura que se parece a la de una esponja. Este tipo de gluten absorbe el líquido del caldo o estofado como una esponja, por eso es jugoso. En la cocina japonesa, el gluten está cocinado a fuego lento en una sopa para que absorba el sabor del caldo, o se come en forma de una bola que se cuece al vapor y se sirve con guiso. En Japón, el gluten puede ser crudo y cocido al vapor. También puede estar horneado y seco. Se llama yo. Ya llegó la Navidad, la nieve cubre los parques y otra vez las campanas. Yo me he vuelto a equivocar. Los cuartos no se valen y dejaré de fumar. No frecuentaré los bares. Año nuevo, vida nueva, pero esta noche aún es vieja. Yo esa hierba buena. Una fiesta. Y fui al portal de Belén, que bragueta, a ver si salía mi pe de una vez de la bragueta. Y cuando ella me le vio, puso una cara de asombro y dijo: pequeñinena, espérate a que sea mayor. Ya llegó la Navidad, la nieve cubre los parques y otra vez la campana. Yo me he vuelto a equivocar. Los cuartos no se valen y dejaré de fumar. No frecuentaré los bares. Año nuevo, vida nueva, pero esta noche aún es vieja. Saca ya esa hierba buena. Ya llegó la Navidad, la nieve cubre los parques y otra vez la campana. Nos vamos de viaje. Hola, buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Y les hablo desde Manila. Hoy es jueves. Ya es hora de ponerse al día. Hoy vamos a conocer más lugares importantes y comparto con ustedes lo que se puede hacer aquí en Manila. ¿Saben que Manila es una de las ciudades más visitadas en la zona del sudeste de Asia? Bueno, vamos a conocer la ciudad de Manila, la que es una mezcla de la cultura americana, española, china y malaya. Manila es la ciudad capital de Filipinas y la encuentran situada en la costa oriental de la Bahía de Manila. Cuenta con un clima cálido y húmedo a lo largo del todo el año, aunque está suavizado por la brisa marina. También, Manila es una ciudad que ofrece a todos los turistas lo que cada uno está buscando, como es el caso de agradables temperaturas durante todo el año. La ciudad de Manila es todo un clásico entre los destinos de Filipinas. Es un lugar muy agradable en el que pueden ir a los centros comerciales, tiendas a las que ir de compras, numerosos buenos restaurantes en los que apreciar la gastronomía filipina. Y no deben olvidar que Manila es una ciudad que les ofrece muchos atractivos naturales como los parques. Manila es una de las ciudades más visitadas. Es una ciudad hermosa y bien estructurada, y uno de los lugares más atractivos que tiene en este país. Además, cuando están aquí, visiten los lugares más importantes como Fuerte Santiago. Fue construido para defender la desembocadura del río Pasig. En la actualidad es considerado uno de los edificios coloniales más antiguos y con una de las historias más trágicas de Filipinas. El recinto ha sido reconstruido y contiene un parque y un teatro. Museo Nacional de Filipinas. El Museo Nacional de Filipinas es el depósito oficial establecido en 1901 como Museo de la Historia Natural y la Etnografía de Filipinas. El edificio fue diseñado en 1918 por el arquitecto estadounidense Daniel Burnham. Está ubicado al lado del Parque Rizal, cerca de Intramuros, Manila. El edificio adyacente al antiguo Ministerio de Finanzas en el Círculo de Agrifina del Parque Rizal. Es ahora el Museo del Pueblo Filipino, que contiene la División de Arqueología y Antropología. Entre sus posesiones está el Espolario, obra del patriota filipino Juan Luna. Ocean Park de Manila. Ocean Park de Manila tiene una exhibición de un gran acuario y tiene una gran muestra de diferentes peces que puede encontrar en el mar de Filipinas. Allí hay un paseo en el interior del acuario para ver los peces. Centro Cultural de Filipinas fue construido en 1969 y el edificio es usado para representar obras de teatro, óperas y conciertos. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para conocer más lugares importantes de Filipinas. Hasta mañana. Camino de Cádiz. En el programa de hoy jueves recordamos algunas de las anécdotas que están documentadas históricamente y que acompañaron al proceso de proclamación de las Cortes de Cádiz. Los datos que vamos a recordar durante los próximos minutos los hemos encontrado gracias a la investigación histórica hecha por José María García León, recogida por la web del Ayuntamiento de Cádiz, www.cadiz2012.es. A Vicente José Castro Lavandeira, elegido diputado por Galicia en 1810, se le concedió una licencia de 6 meses para ausentarse de las Cortes debido, según expresó, a su imposibilidad de poder proceder con acierto en las votaciones por falta de oído, causada por no haber tomado los baños minerales que acostumbraba los demás años. También le fue concedida otra licencia excusándole de su obligación de presentarse, esta vez por haber perdido la papeleta de representación, tal como figura en un anuncio del diario Mercantil del 21 de junio de 1811, en el que se puede leer lo siguiente: el diputado José de Castro Lavandeira perdió cosa de 8 días, hace 2 cartas ya abiertas que le habían sido dirigido, y la una contenía una representación de las Cortes. Se suplica al que las haya hallado se sirva entregarlas al portero mayor de las referidas Cortes, de que se le quedará agradecido y se gratificará si fuese persona que lo necesite. Dentro del contexto de estrechez económica que atravesaba la nación por aquellos tiempos, la prensa gaditana elogió el gesto de varios diputados, quienes cedieron a favor de la patria el sueldo que les pertenecía. Entre ellos cabe destacar a José García de León y Pizarro, ministro de Estado, o a Ventura de los Reyes, diputado por Filipinas, quien devolvió a las Cortes los 5.003 pesos que en concepto de dietas le habían remitido en el navío San Pedro de Alcántara, procedente de Veracruz. Otro día seguiremos recordando estas anécdotas que, junto a asuntos de más trascendencia, también, como hemos visto, saltaron a las páginas de la prensa que comenzaba a desarrollarse en la época. Maraming maraming salamat, Francis A., Francis J., Hannah, Wilbert at Carlos Juan. Napaka-interesante ang mga paksa na tinalakay ninyo sa gabing ito. Mañana volveremos en otra apasionante entrega de Filipinas Ahora Mismo, con más viajes, más lecciones de historia y, en general, más contenidos elaborados para ustedes. Se despide de ustedes en nombre del equipo que ha elaborado este programa, Bon Vivant. El tiempo que teníamos disponible hoy se ha acabado. Filipinas Ahora Mismo es posible gracias al proyecto cultural Ventura de los Reyes, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Euro Broadcast Service, Capatiran Sandugo Foundation y la Asociación de la Prensa de Cádiz han unido sus fuerzas para hacer posible la misión que ha llegado hasta ustedes. Ahora sigan con nosotros porque queremos contarles otros asuntos.